Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces lo avisaron: «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte». Él respondió diciéndoles: «Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios. Comentario al Evangelio por Fray Juan José. Sabemos que con el término hermanos se puede entender los próximos a su vida, como lo estaba su madre. Esa expresión ha llevado a entender que los hermanos eran hijos de José, tenidos con otra mujer fallecida antes de su matrimonio con María y del nacimiento virginal de Jesús. Quizás no es necesario llegar a esa conclusión. Como indico, hay que tener en cuenta el amplio sentido que tiene el término que se traduce por hermanos, que abarca más allá de hijo de los mismos padres o de uno de ellos. Lo relevante es considerar el papel de María en la vida de Jesús. A primera vista, este texto induce a entender que quien era su madre biológica pasaba a un segundo plano. El primero lo ocupan los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ya en la antigüedad, San Agustín había comentado este texto. Su comentario se reduce a decir que, más allá de la maternidad biológica, siendo tan relevante, es escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica lo que acerca a Jesús como una madre o unos hermanos. Y quien primero realizó esto fue María. «Hágase en mí según tu voluntad», dijo al ángel ante su propuesta imposible de maternidad. Antes de la maternidad biológica, fue madre por escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. De esta maternidad depende aquella. Escuchó la palabra de Dios, que cambió su vida, e hizo de esta vida lo que le pedía Dios. En medio, incluso, de situaciones imprevistas que, como dice Lucas, no entendió, pero las guardaba meditándolas en su corazón. Como el nacimiento miserable de Jesús, o palabras de éste diciéndoles: «¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que tenía que ocuparme de las cosas de mi padre?». Estamos unidos a Dios como una madre a sus hijos, como a un hermano, cuando estamos abiertos a su palabra y la ponemos en práctica. Escuchar su palabra exige abrir nuestro interior, nuestro corazón, para que se mueva al ritmo del corazón de Dios. Y de ese corazón surja nuestro vivir, como hizo María.